haberte servido, mujer. Y que sea feliz tu vida. Me usaste como un trampolín, mulata. Mándame la colada, Heidi. Trampolín, no digas que no. A todos nos ha tocado, a todos. El rebound, tú sabes. Alex Sensation. Trampolín de tu amor. Yo me dejo usar a veces, porque así es el destino. Ese tigre me tripea a mí, el Javier, ¿cómo se llama? Javier. Ay, ay, ay. All right, Alex Sensation, me encantó esa salsita para comenzar. Apenas estoy calentando motores, apenas me estoy ubicando, recuperándome del fin de semana. Quiero darle las gracias a toda la gente que estuvo conmigo este fin de semana bailando, gozando, compartiendo. Fue un placer conocerlo en persona. We had a lot of fun this weekend, man. Alex Sensation, un saludito. Está de cumpleaños mi hija, se llama Violeta Montesino. Te escuchamos desde Madrid, España, de parte de Amarelis. Muchas gracias. Happy birthday, Violeta. Alex, muy buenos días. Un saludo muy especial en sintonía contigo, celebrando mi cumpleaños, Lizari Maldonado. Happy birthday, Lizari. Que cumpla muchos más. Ok, vamos allá. Buenos días, buenos días, buenos días. Good morning. Por la mañana, ¿con quién hablo? Hello. Good morning, Alex. Muy buenos días, sí. Hola, hola, hola, mami. Uy. ¿Cómo te llamas, mami? ¿Tu nombre? Mi nombre es Casilda, Ale. Ay, Casilda, I love you, bienvenida. I love you back, baby, I love you too. ¿Cómo estás, Casilda? Bienvenida. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien, gracias, mucho calor, mucho calor. Mucho calor, hace? Bueno, te tengo buenas noticias. Hoy es el último día de la ola de calor. Así que mañana va a volver a bajar a 80 grados. Mañana te vas a refrescar un poquito, ¿ok? Ay, sí, qué bueno, qué sí, bueno. Mamita. ¿Y cómo tú estás, mi amor? Mami, tú sabes, aquí recuperándome del fin de semana. Este fin de semana le di duro. Bueno, llevo dos weekends trabajando duro. So, esta semanita voy a estar aquí cogiéndolo suave. Esta semanita lo voy a coger suave con usted. Voy a estar aquí compartiendo con bueno, usted. Qué bueno, qué bueno. Pero qué si bueno, qué bueno. Le di duro al hígado, mami. Le di duro al hígado. Déjame decirte, le di duro al hígado. Ay, ay, ay, ay, ay. Tómate una rapidita. ¿Una qué? Una rapidita. Eso fue lo que yo hice esta mañana. Ah, ¿viste? Ah, que me... Te abro una bebedora. No, espérate, es que... Te abro una bebedora. No, no, no, pero es que hay una diferencia. Tú dices que me tome una rapidita. Sí. Ah, yo entendí mal. Yo entendí mal, mala mía. Una rapidita. Sí, no, es... Yo entendiste lo otro, ¿verdad? Sí, yo eché una rapidita esta mañana. No, no. Es una rapidita. Es la rapidita que eché en la mañana. Yo pensé... Ok, ahora sí. Una rapidita. Ay, mami, el mañanero no puede faltar, el mañanero. Ese te lo cobran. Con este calor, Ale, con este calor, a tu infarto te da. El mañanero te lo cobran sí o sí. Y con interés me tocó pagarlo, mami, con interés tocó pagarlo. Ay, hombre. Ay, tú ápete, papi. ¿A quién quieres saludar, mi Casilda? Mira, mi amor, salúdame a Jennifer, mi hija, a mi hijo Román, a mi amiga Gladys y a mi amiga Isabel. You got it, baby. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Gracias por la sintonía, Casilda. Sentimiento, Alex. Claro que sí, sentimiento. De la nueva y de la vieja. Una bachatica bien rica. Sigue marcando 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Tanto tiempo, hoy la vi pasar.

está aquí en este bar, dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar, ¿dónde estará? ¿A dónde estará? ¿A dónde estará la que me enseñó a tomar? ¿A dónde estará la que me enseñó a tomar? La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada. La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada. Mi morena. ¿A dónde estará? Total, comenzando una semanita nueva. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu canción favorita de cualquier género, de la nueva o clásica. Yo te la mezclo en vivo. Déjame. Déjame. Mami. Participar en tu juego. Déjame demostrarte que puedo. Mami. Déjame que solo sean mis

no te voy a pagar. Esa mujer, te quiero tanto. Esa mujer, yo no la quiero tanto. Es muy hermosa, eso me encanta. Es muy hermosa, eso me encanta. Enamorado, enamorado, ¿sabes? Enamorado, Yari, enamorado de ti. Ataca la chilla, ataca la chilla, ataca la chilla, ataca la chilla. ¿De dónde me llama, mi amor? The Bronx, Boogie Bronx, baby. Oye, pero la gente del Bronx está con... Cacho, bateando duro hoy, el Bronx. ¡Vamos encendido! Gracias por la sintonía, mi Iris. ¿A quién quiere saludar, mamita? Dale con los saludos. My son Jeffrey, my daughter Cassie, my daughter Lucy, and all my grandkids. You got it, my Iris. Un besito para ti. Quédate en línea, no te me vayas para cualquier información. Una más, una más, una más, una más, una más, una más, una más. Hello, buenos días, good morning. ¿Qué me habla? Hi, good morning. Aquí Gabriela de Miami. Hola, Gabriela, bienvenida. How are you, yuca con tostones, mami? ¿Todo berenjena, todo malanga? Todo bien, berigú pandango. Gabrielita, good morning. ¿A quién quieres saludar? A mi mamá Rosa, que la quiero mucho, está trabajando siempre. Mi papá en Costa Rica. Mis primas que andan en Orlando. Muchas felicidades al niño que cumple 9 años. ¿Cómo se llama el baby? Yanuel. You got it, baby. Muchas gracias por la sintonía, mi Gabriela. Me dice para cuál concierto te voy a invitar. No te vayas, ok. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Viene bajando la hora de lunch. Los que van a almorzar conmigo, buen provecho, buen apetito. Guarda el sobradito, el raspadito, el pegado, el concón. El with en inglés. También, si vas a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Entregando más boletitos para ver a Ozuna en el Barclays Center. La última misión de Wisin y Yandel, Karol G y... Bad Bunny Stadium Concerts. Pégate ya y buena suerte. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán, DJ Luis, mi Tiny, Breezy. Suéltala. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega.